volviendo al, a la gestión anterior, sí. Ellos tuvieron algunas políticas que tenían que ver con cerrar un poco la importación para que haya un desarrollo industrial más nacional, y que fue, también fue muy cuestionado. Si... Sí, ellos se quedaron a medio camino, digamos. Ellos tenían inclusive un plan estratégico industrial por rama, que ahora también lo tiene Macri. Pero hay mucho relato, digamos. Eso requiere remangarse la camisa, que era lo que hacía Gelbart, y caminar el país, y agarrar industrial por industrial y decir, ¿vos qué sabés hacer? Y yo sé hacer tornillos de 5 pulgadas. Bueno, no, eso ya es viejo, tenés que hacer otra cosa. Necesitas comprarte una máquina, vos, yo te doy el crédito. Y tenemos que competir, porque hay una cosa que se llama matriz de insumo-producto, que es vieja, eso lo inventaron los franceses, que vos podés saber qué es lo que se fabrica en Argentina y qué no se fabrica en Argentina, qué es de producción nacional y qué es importado. De toda la producción nacional, porque todo eso está, en teoría, tendría que estar contabilizado en este mismo producto. Que viene de la mano de lo que es la oferta global, que es igual a la demanda global, que yo decía consumo, más inversión, más exportación. El tema es cómo ese producto bruto vos lo haces. Si lo haces con producción nacional, hecho por industriales nacionales, o lo haces con importaciones. En aquel momento algo se hizo, pero de estos números que yo te digo, de las secciones deficitarias industriales, vienen de la época del kirchnerismo. Es decir, que en eso no cambió prácticamente nada, porque no hizo ese trabajo que es más de construcción social y política. Él dijo, bueno, yo armo con los 5 empresarios que tengo de Santa Cruz, me compran algunas empresas ahí que quedaron residuales, y con esto le va. Bueno, no les alcanzó ni el tiempo ni la capacidad tecnológica de sus industriales, porque esto requiere, como que es una cosa muy pesada, que hay que meterle mucha. Entonces, entre los problemas políticos y qué sé yo, no yo creo que no tenían la gente tampoco, ¿no? A nivel del Ministerio de Economía, del Ministerio de Industria, no tenían los cuadros técnicos y profesionales y los cuadros políticos para llevar ese proyecto adelante. Claro. En ese sentido, yo veo que la diferencia con Perón y con los cuadros peronés. Beto, ahí vos mencionabas como al pasar que, bueno, el kirchnerismo tenía un proyecto industrial que no pudo concretar, y que el macrismo tiene un proyecto industrial que a mí me gustaría conocer, porque sospecho que no me va a favorecer. No, el proyecto industrial, por ejemplo, ahora hice un acuerdo con el tema de las motos, que acá es muy muy importante, ¿sabes? El tema, sí, de las motos. Claro, y el tema de las motos es que vinieron los chinos, vinieron un montón de pero las arman las motos en Argentina, no fabrican, los argentinos no fabrican las motos. Lo mismo hasta puede pasar con las bicicletas. Y con estas casas, ¿no? También. También que decían, con las casas, bueno. Sí. Que puedan venir de China ahora, con los ferrocarriles, con los vagones, etcétera. No, ahí hay una gran mentira, es un gran relato. Yo creo que están pensando. Yo ahí debato con el ministro de la producción, porque a través de las preguntas que le hacemos en el Senado a Peña, entonces nosotros preguntamos y ellos contestan las preguntas, ¿no? Entonces ahí hay un debate. Y claro, ahí hay una mezcla, digamos. Primero, que puede haber algunos funcionarios más que derecha, más keynesianos, que vienen de otra gestión. Por ejemplo, el chico que maneja la subsecretaría de industria viene de Adimra. Adimra era muy kirchnerista, porque ahí estaba un industrial ligado al kirchnerismo. No me va a salir el nombre, pero bueno. Y Adimra es un sector que para mí es clave, digamos, en el sector industrial argentino. ¿Qué es toda la metalurgia, digamos, ¿no? La metalurgia argentina. Entonces, ahí este chico decía, no, sí, ahí hay que apoyar a los pequeños y medianos empresarios. Te confunden con el relato. Ahora, después en la práctica, ellos abrieron las importaciones. Vos cuando decías, Beto, discúlpame, sí. Yo digo, porque lo vamos a aprovechar, que está acá. Sí. Tenemos que aprovechar esta oportunidad que se nos, sí, presenta en la radio. Vos hablabas de políticas keynesianas. ¿Por qué no le contás al oyente quién fue Keynes? Claro, Keynes es el que avanza con un estado de bienestar, con esto que yo les contaba de Henry Ford, digamos, a partir de la crisis que hay en los Estados Unidos, el que lleva adelante un proyecto keynesiano es Roosevelt, apoyando el consumo popular, digamos, que Ford lo lleva a nivel micro. ¿Esto fue después de la Segunda Guerra? Después del... Fue entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra. Claro, del primer crisis, ¿no? Después de la Segunda Guerra vino todo el apoyo más, más general en la economía uh-huh. estadounidense a la producción de masa, lo que se llama la producción de masa. Esto fue después de la crisis del 30, del 29. Del 30, exactamente. Para salir de la crisis del 30 se necesitaba el consumo. Y Keynes desarrolla toda una teoría sobre el consumo, sobre el ahorro, la inversión. Hizo el rol del Estado, la intervención del Estado es fundamental. Y el crédito, que ahí viene el crédito y el tema de la deuda que hablábamos. Entonces el crédito también pasa a ser una pata de ese modelo. Ahora, hasta ese momento, cuando no existía crédito, cuando existía muy poco crédito, las economías funcionaban. Por ejemplo, en 1840, el salario de un obrero en Francia, el 40% era destinado a pan, panadería, pan. El otro 40% eran otros bienes alimentarios, y el 20% era un 10% para ropa y el 10% para vivienda. 1840. En 1930 no había cambiado mucho. Fue muy lenta la. Y después se dio un boom terrible, que fue toda la industrialización. Ahora ese boom termina en la crisis de cambio climático, porque la tierra no estaba preparada, la naturaleza uh-huh. no estaba preparada para todo esto. Uh-huh. Entonces, ahí es donde yo digo la estupidez del ser humano, ¿no? A nivel mundial. Sobre todo la estupidez de la. Imperialismo, de la clase dirigente de las transnacionales, pero también de los chinos, con un partido comunista que llevó adelante un proyecto copiado del proyecto occidental, digamos, ¿no? No hay ningún proyecto espiritual detrás, más allá que esté Confucio está, uh-huh. está un retrato ahí en la pared, pero no. Entonces, ahí hay un tema que son los grados, digamos, de dependencia que hay. Y yo creo que se necesitan dosis mayores de audacia y de intensidad para modificar todo esto, ¿no? Es decir, claro que tampoco lo podemos hacer solos. Es decir, esto requiere mucha conciencia popular y mucha conciencia latinoamericana. Por eso yo digo, sin América Latina. Por eso el Papa también habla mucho de América Latina, ¿no? Es decir, hay muchos que hablan de América Latina. El problema de hablar de América Latina es que cómo hacer la unidad de América Latina. Porque hoy tenés, por ejemplo, en Colombia tenés gobierno de derecha, en Perú tenés gobierno de derecha. Esto necesita gobiernos de izquierda o de centro-izquierda, aunque sean capitalistas, pero que estén basados en el pueblo, digamos, ¿no? Es decir, que estén basados en el consumo popular. Y ahí cuando estén basados en el consumo popular, se puede ver, digamos, de que ahí hay que profundizar esto que yo decía de la matriz de insumo-producto, hay que profundizar el tema de la pequeña y mediana burguesía. Hoy con la burguesía nacional que tenemos, con esto que quedó de la burguesía nacional, no vamos a ningún lado. Hay que reconstruir una burguesía nacional a partir de la pequeña y mediana empresa. Pero si no están los estadistas, si no están los dirigentes políticos, porque los empresarios solos no lo van a hacer. No se le va a ocurrir a un tipo, uh-huh. Salvo que se transforme en un gran político, así como Perón vino del área militar, puede venir un gran político del área empresarial, de la burguesía, y puede hacerlo. Eso se llama las revoluciones desde arriba, cuando los obreros se organizaban más desde abajo de la fábrica, más por el lado del marxismo. También había revoluciones desde arriba que lo hacían, digamos, las propias burguesías, digamos, ¿no? Vos decís que ese gran estadista en algún momento fue Gelbert. ¿Quién? El quien fue ministro de Economía de Perón. Y... No, el que fue el estadista fue Perón. Perón. El que lo elige es Perón. Perón podía haber elegido el camino socialista hecho por los obreros, digamos que la fábrica la dirijan los obreros. Perón intentó algo de eso, inclusive por la vía del cooperativismo. El cooperativismo era muy fuerte en aquellos años, sobre todo en el campo. Pero se podía, pero no vio que los obreros se pudieran hacer cargo de la fábrica, o las empresas públicas manejadas por los obreros, salvo en algunos casos muy particulares, ¿no? De una empresa de servicio, algunas uh-huh. empresas que ya venían como YPF, que venían, digamos, con una experiencia. Pero imagínate que hay muchísimas pequeñas y medianas empresas de la metalurgia, de la alimentación, todo, que todos los obreros. Bueno, eso no funcionó ni en la Unión Soviética ni en China. China tuvo que ahora volver para atrás y ahora el 80% de la producción la hacen las empresas privadas. La misma Cuba está volviendo ahora, que ya no quedan prácticamente ejemplos. Esa es una discusión interesante en economía y en política, digamos, ¿no? Hasta dónde las revoluciones, los obreros se pueden hacer cargo de la producción y darle de comer a la gente. Y en última instancia, los cubanos fueron los que más avanzaron, porque los cubanos son los que tienen más conciencia. Entonces, digo, yo me la aguanto, no quiero el gin, a pesar de que me gusta el gin, pero me banco que me quieran vender un gin norteamericano, y me la banco en la pobreza. Pero tengo buena salud, tengo buena educación. Pero eso llegó hasta un determinado momento en que muchos jóvenes entraron a dudar. Hoy están dudando muchísimos jóvenes, ¿no? De ese modelo. Entonces, si vos no sabés hacer una salchicha, no sabés fabricar alimento, que yo, el pueblo en un momento se cansa. Dice, bueno, ¿qué es esto? Al final me vienen diciendo de 30 años, 40 años, que esto, que esto, y no avanzamos, estamos siempre en la pobreza. Bueno, Rusia terminó re mal, más allá del relato de los partidos comunistas, que era todo una, que iban a la luna, que salía todo bien, competían, después terminó todo mal, digamos, ¿no? Es decir, y lo mismo los chinos, es decir, la experiencia del marxismo, más allá de los buenos ideales y de las buenas cosas que están escritas, digamos, desde Marx hasta acá, fracasaron. Entonces Perón lo hacía desde una visión más cristiana, y esto de la sangre y el tiempo, pero vos tenés que tener un estadista como Perón, o puede haber otros, digamos. Chávez en alguna medida era un estadista, pero tampoco pudo avanzar, no lo dejó la salud de él. Y ahí él, lo que le faltaba era avanzar en la industria, justamente. Para lo que, el problema que tiene, que tampoco no tienen alimento, y que con el petróleo solo, con la renta petrolera sola, no sacás un país adelante. La renta petrolera le sirvió a Inglaterra para mantenerse en estos años, le sirve a Noruega, pero Noruega tiene muy pocos habitantes, pero con la renta petrolera sola, lo único que funciona a nivel mundial es la renta industrial. Que después entramos a discutir esto de los bienes felices, que en definitiva son pocos bienes. ¿Qué hace la gente? La gente tiene como bien principal viajar a Europa. Esa es la felicidad mayor. O agarrar un auto e irse, no sé, a fin de semana a algún lado, o irse a Miami, o irse a Cancún, o irse a alguna playa. Y después, bueno, después, el segundo bien feliz está el automóvil, como yo decía, y después, bueno, la casa, que es el más caro. La última crisis del capitalismo, 2008-2009, en Estados Unidos, vino porque no tenían, tenían un déficit habitacional muy importante con la gente más pobre, y no lo pudieron resolver. No lo pudieron resolver. Y bueno, esa es la humanidad que logramos heredar, el legado que nos deja la humanidad, es de una gran pobreza, digamos, a nivel espiritual. Y después todos estos bienes que uno cree que te van a hacer feliz, ese materialismo que la gente vive, que uno lo ve, bueno, yendo al supermercado porque encuentra algunos bienes que lo hacen felices, más alimentos sobre todo, pero sobre todo en lo que son los shopping, o las que son las nuevas catedrales en alguna medida, o estas empresas como Garbarino, etcétera, que venden electrodomésticos así con todo un catálogo, qué sé yo. Y bueno, en definitiva, cuando uno ve, todo termina en el televisor en la casa, a través del televisor se reúne toda la familia, el auto para salir a algún lado, y después, bueno, está el viaje en avión a otro lugar, pero no hay felicidad, y no hay en esos bienes felices que yo digo. Y el capitalismo con esto destruyó el planeta, con estos pocos bienes felices destruyó el planeta, porque antes se consumía mucho menos, entonces no había efecto invernadero, la producción industrial era mucho menor, etc. Toda esta revolución que se dio a través del petróleo, bueno, terminó en este fracaso de la humanidad, en el sentido de la crisis ambiental que hay, porque está en todo el tema de los que va a venir cada vez en mayor medida avanzando, este tema de los refugiados ambientales. La gente se va de un lugar porque no puede vivir más en ese lugar, porque no hay condiciones para. Está el tema laboral, por un lado. Es decir, la gente migra, para no suicidarse y buscar un trabajo, la gente migra. yo tengo primos hermanos que emigraron de Mar del Plata porque no había trabajo en Mar del Plata. Fueron a Estados Unidos a buscar trabajo, o algunos fueron a Europa. Entonces, esto va a seguir en la medida que no se solucionen los problemas centrales. Ahora, la industria es fundamental y eso hay que tener una industria nacional, eso hay que tenerlo muy claro. Y después, bueno, acompañado con los países hermanos, digamos, porque en el marco de los países latinoamericanos, la Argentina exporta muchos bienes industriales, no de los más sofisticados, y los países hermanos nos compran esos bienes industriales que nosotros sabemos fabricar, porque no es que no sabemos fabricar, algunas cosas no las sabemos fabricar, pero hay muchas que sabemos fabricar. Entonces, bueno, todo eso se puede hacer con cooperación y haciéndolo de manera complementaria, y eso es un proyecto latinoamericano de cooperación y de amistad de los pueblos y no de guerra, no de confrontación. Ahora, con nosotros, continentes o países, hay posibilidades de que avancemos en conflictos mayores o en confrontaciones mayores, porque cuando nosotros queremos hacer algún cambio, o vienen los marinos, o vienen los chinos, o viene el que venga, digamos, ¿no? Pero ahí está el problema. Beto, sí, nos vamos a ir despidiendo. Igual nos vamos a ir más que con proyectos, digamos, felices, nos vamos a ir con proyectos por cosas que quedan pendientes y que hay que realizarla. Por ejemplo, la unidad latinoamericana es fundamental, sí, de acuerdo a lo charlado. Sí, sí, sí. El tema de tener dirigentes con decisiones políticas y de ir a fondo en las transformaciones, y de un pueblo con un alta conciencia nacional, sí, y muy protagonista en su, claro, en su historia a aprender. Ese último punto es lo que más cercano, digamos, tenemos, lo que más a mano y lo que por lo que podríamos empezar, digamos, ¿no? Claro. La conciencia de cuidar y de reclamar lo que tenemos que reclamar. Eso pensaba yo en, vos decías, los bienes felices y todo esto, nos cuesta mucho pensar que todo lo que usamos o todo lo que hacemos, cómo afecta para mañana. Mira, no nos importa. Si total la pasamos bien hoy, no importa. Si dentro de 10 años vamos a estar hecho bolsa. Claro. Los jóvenes creo que están pensando un poco más en el tema ambiental. Pero el tema ambiental no se puede separar del tema nacional y del tema de la producción, porque digamos hay que sobrevivir, hay que consumir. Lo que pasa es que puede haber formas, como yo decía, en el buen vivir de los pueblos originarios, hay otra forma de relacionarse con la naturaleza y, por ejemplo, no está mal producir alimentos, digamos, pero bueno, pues, sí, por ahí está mal producir soja. Porque ¿para qué sirve la soja si nosotros no la consumimos? ¿Para qué? Pero bueno, ¿cómo reemplazar la soja en una decisión si querés tener bienes industriales? Ahora, los que quieren bienes industriales son 8 millones nada más. Y los otros 40 millones necesitan alimentos, no bienes industriales. Entonces, bueno, todo eso es lo que hay que revisar también, el tema de lo que consumen cada clase social. Y... Pero sí, yo creo que los puntos que ustedes tocaron son los temas... Sí, después otro tema, Beto, que también es para pensar, es de alguna manera la parte espiritual, ¿no? Sí. Porque esos bienes felices que vos decías está más ligado a lo material, digamos, claro, a tener un auto, claro, hacer el viaje. Y después está la otra parte, que es la parte espiritual, que también es evidente que hay una crisis espiritual muy profunda en nuestro país y en Latinoamérica también, y yo creo que en el mundo. Porque en este panorama no estamos visualizando un destino mejor del que estamos teniendo, por más que tengamos más televisores, más computadoras. Tal cual. Son temas de debate. Sí, sí, tal cual, es así. Sí, sí, yo creo que... Bueno, puede haber otra oportunidad que... Mirá, nosotros acá estamos, claro, nosotros sabemos que vos venís a San Pedro, sí, así que seguramente nosotros estaremos... Pero ahí les muy traer, interesados en traer el que libro vuelvas para la biblioteca. Y que seas nuestro columnista en el aguacero, por supuesto. Ahí les voy a traer el libro para que lo tengan en la biblioteca, que creo que es muy interesante porque la perspectiva histórica, las enseñanzas históricas son fundamentales, digamos, ¿no? Entonces el ser humano se equivoca mucho y vuelve a repetir errores del pasado, y a veces es bueno tener la la visión histórica de lo que hicieron otros pueblos, cómo otros pueblos se liberaron. Y bueno, este libro relata un poco todo eso, ¿no? Toda esta experiencia.